la-cobertura.blogspot.com. Sí, ese es. No, de nada, gracias a ti. Listo, chao, chao. Hola, ¿cómo están? ¿Ya fueron a votar? Domingo de elecciones. No sé si uno debería estar contento a rabiar o preocupado, o ninguno de los dos. Pero en definitiva, lo que cuenta de las elecciones y de la democracia es solo una cosa: la libertad. La libertad que tenemos para elegir o no. La libertad para tomar tu decisión y que la gente pueda hacerlo libremente. Porque la libertad la llevamos siempre en el corazón. Mamá, la libertad siempre la llevas dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Así la define, la describe y la canta Charly García. Y que su canto nos sirva para enaltecer lo único realmente nuestro y propio: la libertad. Bienvenidas y bienvenidos, aquí comienza Desvarío. Centro Cultural La Obertura presenta Llevar agua al río, leña al monte, pedir peras al oro y tapar el sol con un dedo, ser la gaviota que hace verano y poner las manos al fuego por ti, por ti, por ti. Desvaríos. El gusto de ver las cosas como quieres y no como son. Queda con ustedes Sergio Calero. Comienzo agradeciendo sus mensajes. Me alegra que estos desvaríos hayan encontrado una respuesta positiva y entusiasta de ustedes, que son quienes dan sentido a esta nueva aventura. Gracias de corazón por permitirme contar con su complicidad. Las 2 horas se pasan volando. Es el comentario más elogioso que recibo. Y si disfrutas el programa, ya está. Misión cumplida. Porque eso busca, y de eso se trata. Arrancamos. Desvaríos. Amor en pandemia. Besos con barbijo y sexo con distancia social. Bueno, en esta sesión tenemos varios sectores en el menú. Pero siendo que andamos de elecciones en el país, ¿qué les parece si arrancamos el programa con nuestro sector hecho en Bolivia? Música boliviana. Antes que los carcas lo arruinen. Hoy quiero invitarlos a recordar a uno de los más brillantes charanguistas y músicos que ha tenido nuestro país, William Ernesto Centellas. Nacido en Sucre en 1945, William Ernesto Centellas era arquitecto de profesión y charanguista de vocación. Inició su carrera musical en 1963 y grabó varios discos maravillosos. Y Centellas logró lo que pocos logran, un sonido propio en su instrumento. El suyo era dulce y melodioso. Hoy recordamos ese toque en su disco Alto Folklore en charango, grabado en 1973. William Ernesto Centellas era un músico completo, compositor, intérprete y hasta inventor de instrumentos. Suyo es el hermoso toncoro, un instrumento de percusión con 8 notas y con los cuales se logra un acompañamiento melódico. El toncoro se lo puede apreciar en el Museo de Instrumentos del Maestro Cabur. Y Centellas presentó este instrumento en el disco que hoy estamos escuchando y que lo aplica perfectamente al sonido oriental que Centellas manejaba a la perfección y en el cual introducía de forma impecable el sonido de su charango. Les decía, William Centellas tenía un toque muy propio en su charango, fino, melódico, y siempre lo acompañaba de un preciso y maravilloso esquema instrumental, con el ritmo muy cuidado, a través de la percusión, la guitarra, la quena y otros instrumentos, como el bajo electrónico. Como ejemplo, Ausencia. Thank you. cerebral truncó la carrera de William Ernesto Centellas en el año 2003. Y tras una dura batalla con la enfermedad, falleció el 2009. Y creo que, una vez más, los organismos culturales del país han sido injustos con el aporte y la obra de William Ernesto Centellas, que tiende cada vez más a extraviarse. Al margen de un disco reeditado y del esfuerzo que hizo Walter Gómez para hacer posible la edición del disco Sonata, que Centellas grabó en el 86, la mayor parte de su obra corre el riesgo de caer en el olvido. De hecho, el disco que estamos escuchando, solo algunos temas se han editado en CD. Y es una pena porque estamos hablando de un artista y un virtuoso del charango con discos hasta hoy insuperables. Y este segundo disco es prueba de ello y va como recuerdo y homenaje a su talento, a William Ernesto Centellas. Boliviano. Antes que los carcas lo arruinen. Desvaríos. La mujer que no tiene suerte con los hombres no sabe la suerte que tiene. Lelutier. Jean-Paul Sartre decía: el hombre está condenado a ser libre. Y es que la libertad es un mandato, una obligación de vida. Pero claro, cabe la pregunta, ¿quién es libre? Un pobre no es libre, pero tampoco un rico. Quizá porque la libertad es el privilegio de no depender de lo que tienes o de lo que te falta. Ahora nos vamos al cine. Desvaríos presenta. Escuchando películas. Un espacio para... Ya. Si existe un cine de rock, es por las películas y la mirada de ciertos directores como Ken Russell, Milos Forman, Martin Scorsese y Alan Parker. El director británico Alan Parker tiene algunas de las más notables películas de rock. Pero más allá del rock, fue un cineasta por demás singular y atrayente, capaz de lograr brillantes narrativas en muy diversos géneros. Llegó de la publicidad y estuvo ligado a la música y al rock desde su primera participación como guionista en la película Melody. Pero su debut como director llegó con un film de actores infantiles, Bugs Bunny Malone, en 1976, y que le dio sus primeros premios BAFTA. Pero su ascenso a la fama internacional llegó con su siguiente película, un film duro, intenso, como brillante en 1978. La historia verídica de un joven norteamericano detenido en una cárcel de Turquía por tratar de traficar hashish. La película El Expreso de Medianoche. La música del Expreso de Medianoche estuvo a cargo de un productor de moda en esos años 70, Giorgio Moroder. Fue la primera película que vi de Alan Parker y realmente me impactó. Por cierto, el film estuvo vetado en Turquía hasta 1993. Con el film Expreso de Medianoche, Alan Parker pasó directo a las ligas mayores por 2 estatuillas de 6 nominaciones al Oscar, además del Globo de Oro y los premios británicos BAFTA. Y de ahí algo inusual para un director novato. Alan Parker repitió el éxito con su siguiente película, que recibió también 6 nominaciones y ganó 2 Oscars. Otro film musical, Fama. Irene Cara se hizo del Oscar por esta canción. Y en 1982, Alan Parker fue convocado por Pink Floyd para llevar adelante la película del disco The Wall, La Pared. It was just before dawn, one miserable morning in black 44. Inicialmente Alan Parker accedió como productor, pero más adelante tomó las riendas para llevar el film adelante. Contra viento y marea. Esto quería decir enfrentarse a Roger Waters. Alan Parker logró una de las más vigorosas traducciones del rock al cine con The Wall. Alan Parker terminó odiando la película por sus desencuentros con Roger Waters, e incluso llegó a decir que le gustaría quitarla de su filmografía. Sin embargo, debe ser la única película suya que se ha mantenido vigente por tantos años y décadas. Estamos escuchando la versión cinematográfica que se usó del tema In the Flesh, con la voz del actor Bob Geldof. So you thought you show. To feel the warmth of confusion that space cadet glow. Tell me, is something eluding your sunshine? Is this not what you expected to see? If you wanna find out what's behind these cold eyes, you'll just have to claw your way through this disguise. El siguiente film de Alan Parker se ganó el premio especial de Cannes. Dos amigos y las repercusiones desquiciantes de la guerra del Vietnam. Birdie, estrenada aquí como Alas de Libertad, con música del maestro Peter Gabriel. Después de Birdie, vendrá la impresionante película Corazón de Ángel con Robert De Niro y que fue prohibida. Fue clasificada como un film X, disminuyendo sus posibilidades de difusión. Arde Mississippi lo llevará Alan Parker nuevamente a la alfombra roja y nuevamente la música en la disfrutable The Commitments. Mustang Sally, guess you better slow that Mustang down. Mustang Sally, now baby, guess you better slow that Mustang down. En 1996 vuelve a ser premiado por la discutida Evita con Madonna. I had to let it happen. I had to change. Couldn't stay all my life down that hill. Looking out of the window, staying out of the sun. So I chose. Evita le dio a Alan Parker 3 Globos de Oro, de 5 nominaciones. Y también fueron 5 las nominaciones a los premios Oscar. Y ganó, obviamente, la mejor canción original del famoso musical de Tim Rice y Andrew Lloyd Webber. Don't cry for me, Argentina. The truth is I never left you. All through my wild days, my mad existence, I kept my promise, don't keep your distance. Luego Alan Parker bajará su ritmo produciendo solo 2 películas en una década. Una larga enfermedad frenó su carrera y el pasado 31 de julio falleció. La noticia de su fallecimiento quedó entrepapelado entre tanta noticia y estadística de la pandemia mundial. Entonces me prometí que cuando volviese a la radio tendría que hacerle un pequeñísimo homenaje. Porque Alan Parker era un grande y un imprescindible protagonista del rock, del cine de rock. Sus films son canciones con el toque visceral del rock. Desvaríos. Algunos políticos bolivianos usan la Constitución como un libro de autoayuda. Hay temas difíciles de abordar en una canción, como por ejemplo el amor, y sobran malos ejemplos a cada momento. También es difícil lograr una canción feliz. Y sin duda, otra temática muy complicada es el de la libertad. Por el desafío de no caer en una carga política y hasta panfletaria que la temática puede sugerir. La canción que vamos a desmenuzar a continuación es una excepción. Es una canción sobre la libertad que se ha hecho himno, sin patrioterismos, ni obligación política, ni cursi reflexión. A continuación, el misterio de la creación. La danza de las musas, la bendita inspiración, el momento exacto. Un espacio de reflexión para tratar de entender cómo diablos hicieron lo que hicieron. Hay himnos impuestos y compuestos para cumplir con actos, ya sean cívicos o patrióticos. Pero creo que los verdaderos himnos son los que la gente se apropia y los que utiliza como retratos de época, representando lo que les ha tocado vivir. Un himno en la Argentina es Inconsciente Colectivo, de Charly García, incluido en su primer disco solista, o más bien el segundo, Yendo de la Cama Living, publicado en octubre de 1982, tras la Guerra de las Malvinas, y aún con los militares en el poder, pero en sus últimos aleteos. Inconsciente Colectivo es una canción que la gente, con la complicidad del tiempo, ha convertido en un himno de libertad. Pero Charly compuso esta canción sin imaginar que eso ocurriría. Damos una revisión a la historia y el recorrido de este inconsciente colectivo. Nace una flor todos los días al sol, de vez en cuando escuchas aquella voz, como de pan gustosa de cantar en los aleros de la mente con las chicharras. Pero a la vez existe un transformador que se consume lo mejor que tenés. Te tira atrás, te pide más y más, y llega un punto en que no querés. Mamá, la libertad siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Marzo de 1976, las Fuerzas Armadas tomaron el gobierno en la Argentina, implantando un fuerte sistema represivo con el fin de liquidar toda reacción popular y dejando cifras enormes de fallecidos y desaparecidos. Por supuesto, la censura a los medios de comunicación fue tajante, pero además se abrió una oficina de control y censura para la música y las canciones a difundirse. En ese contexto, muchos artistas y músicos prefirieron salir del país. Y uno de los que se quedó fue Charly García, que dio batalla, primero con el grupo La Máquina de Hacer Pájaros y luego con Serú Girán. Y canciones que sutilmente, o más bien entre líneas, expresaban el sentir de los jóvenes argentinos y sin que la oficina de censura se dé cuenta y lo prohíba. Pero después de la fallida Guerra de las Malvinas, comenzó el conteo para la salida de los militares. Y en ese contexto, Charly grabó Inconsciente Colectivo, que se publicó en 1982. Pero la canción fue escrita, como dice la letra, hace un tiempo atrás, ya durante la época de Serú Girán, en los 70. Charlie contó en una entrevista que a los otros no les pareció un tema para sonido grupal, y por eso Charlie la cantaba solo en su piano. Prueba de ello es esta versión que vamos a escuchar de un concierto de Serú Girán en 1981. Voy a tocar un tema que me pide mucho. Voy a tocar. Nace una flor todos los días, sale el sol. De vez en cuando escuchas aquella voz. Como de pan, gustosa de cantar en los aleros de la mente con las chicharras. Pero a la vez existe un transformador que se consume lo mejor que Cuando llegó el momento de grabar Inconsciente Colectivo para su disco solista, Charlie García quería ir más allá que la versión con su simple piano, porque estaba fascinado con las baterías electrónicas y en especial con el uso que había hecho de ella Phil Collins en su primer disco solista y en su tema In the Air Tonight, y que comienza con una pulsación suave para luego dar ingreso a una potente batería. Recordemos a Phil Collins. Charlie García con el baterista Willie Turri trabajaron el ingreso potente tipo Collins y la adecuaron a Inconsciente Colectivo. Respecto a la letra, bueno, primero contarles que la canción no nació con el texto que venimos escuchando. Charlie fue probando opciones. En el siguiente registro la escuchamos con otros versos. Es cantar y no poder recordar esa canción que me deja sin deseo. Tú dónde estás, te dicen adiós. Es una cadena en la cabeza y los pies. Tu vida es un nudo cómico, tu boca, mi casa tiene más de dolor. Lo que Charlie sí tenía claro desde un principio es que debía ser una oda a la libertad. El título, por supuesto, hace referencia a la teoría de Carl Jung y que impactó a Charlie García tras leerlo en una revista. La página Psicología y Mente resume con claridad esa teoría. Dentro de la psicología tradicional se entiende que lo complementario al individuo es lo social. No obstante, para la psicología analítica, lo complementario al individuo no es precisamente lo social, sino lo colectivo, que no solo hace referencia al conjunto de personas que conforman una sociedad, sino que pone énfasis en lo que dichas personas tienen en común. De acuerdo con Jung, tal como el individuo tiene una dimensión psíquica que está más allá de la conciencia, el inconsciente, Lo colectivo, en tanto que pertenece a una dimensión suprapersonal, también tiene su propio inconsciente. A diferencia del inconsciente individual, que se adquiere a través de las experiencias vividas, el inconsciente colectivo es una plataforma común, compuesta por arquetipos que modelan nuestra individualidad. Y allí los anhelos de libertad vienen a ser arquetipos que todo individuo dentro de un colectivo aspira a tener. Mamá, la libertad siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Lo de mamá, la libertad, dicen los expertos, no está referido a su madre, con quien Charlie no tenía una buena relación, sino está referida a su madre musical, Mercedes Sosa, la que le dio amplitud universal a la canción cuando la grabó en 1983 con Charlie. Te tira atrás, te pide más y más, y llega un punto en que no querés. Mamá, la libertad siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. La canción quedó como un nexo íntimo, pero a la vez abierto, de la relación entrañable de Charlie y Mercedes Sosa, quien, alabando siempre su genialidad, se convirtió en su madre artística. Por eso mismo, no es de extrañarse, en el homenaje a la negra Sosa tras su fallecimiento, fue precisamente Inconsciente Colectivo la canción elegida para cerrar el evento. Siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Un párrafo muy importante de la canción es el último, y para hablar de ella voy al libro de Martín Sarielo, No bombardeen Barrio Norte, sobre este disco, donde escribe: después de aludir a los desplazados del sistema, hambrientos, locos, presos, la canción vuelve al presente y remata con un sugestivo: hoy desperté cantando esta canción que ya fue escrita hace tiempo atrás. Es necesario cantar de nuevo una vez más. Es complicado explicar la simpleza con la que Charlie, en un solo movimiento verbal, al tiempo que actualiza la canción a su presente histórico, hoy la eterniza en la posteridad, que ya fue escrita hace tiempo atrás. Visto a la distancia, da la sensación de que con ese tema Charlie se puso el país al hombro. La verdad es que Inconsciente Colectivo parece un himno, como si fuese al mismo tiempo una continuación más politizada de All You Need Is Love y un precursor menos edulcorado de We Are The World. Probablemente una de las razones por las que Inconsciente Colectivo sea un clásico es que, gracias a esos versos del final, mantiene una cuota de actualidad sin importar el paso de los años. Desde el momento en que nació la canción, ya había sido escrita tiempo atrás, como si su contenido estuviese dando vueltas en el aire desde siempre. Y ahí quiero añadir justamente la importancia de esa frase final: es necesario cantar de nuevo una vez más, como un mandato de que hay que recordar nuevamente la libertad y que siempre estará dentro de nosotros. ¿Ustedes saben qué es un flash mob? Es una movilización colectiva que irrumpe en algún lugar público con un comportamiento o una acción inusual, se dice básicamente artística. ¿Y esto qué tiene que ver con el tema de Charlie? Bien, resulta que el 15 de abril del 2015 se celebraba el Día Internacional de la Voz, curiosa celebración, y para dicha fecha se armó un flash mob en Buenos Aires, y por la cual, en la populosa estación de trenes Constitución, irrumpió un flash mob con decenas de jóvenes que se aparecieron de sopetón, entonando al unísono el inconsciente colectivo. La acción contó con el propio Charlie García, que le dio un marco sonoro con su teclado mientras veía pasmado lo que ocurría. Este es el registro. El video es muy interesante, lo pueden ver en el YouTube. Y al respecto, Sariello escribe: Charlie dirige a los 200 cantantes tocando el piano y cantando algunos pocos versos. Lo que más asombra del video es su mirada. Se lo nota visiblemente emocionado y por momentos consternado. Cuando la canción ya termina, en medio de una gran ovación, está a punto de decir algo, pero cuando se acerca al micrófono, se desploma en su asiento y se dedica a mirar de la manera en que solo Charlie García puede hacerlo. No sabemos qué reflexionó Charlie después de que 200 personas le cantaran enfrente suyo una canción que compuso a principios de los 80, pero podemos intuirlo. Pero no fue solo ese evento. ¿Se imaginan la entonación de inconsciente colectivo en 400 ciudades? Bueno, eso es lo que ocurrió el 23 de diciembre del 2018. Voy con la noticia de Página 12. Miles de personas en cerca de 400 ciudades de todo el país se unieron para cantar al mismo tiempo la canción Inconsciente Colectivo de Charlie García, como un homenaje a la solidaridad de los argentinos a días de Navidad, en un evento que tuvo su epicentro la Plaza de Mayo, donde tocaron diversos artistas populares. La idea fue promovida por la organización Red Solidaria, y en las diversas ciudades las personas se reunieron en plazas y en casas de familia para cantar, a partir de las 8, el tema de Charlie García. Nace una flor, todos los días sale el sol, de vez en cuando escuchas aquella voz. Inconsciente Colectivo de Charlie se constituyó en un himno de libertad. Y es que en realidad todo se resume a la libertad. Y ahí cabe para terminar la reflexión de Hannah Arendt, quien escribió: lo que usualmente permanece intacto en las épocas de petrificación y ruina predestinada es la facultad de la libertad en sí misma, la pura capacidad de comenzar, que anima e inspira todas las actividades humanas y constituye la fuente oculta de la producción de todas las cosas grandes y bellas. Mamá, la libertad siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Vuelven los desvaríos. Gracias por continuar en Desvaríos. Gracias por tus comentarios, tus mensajes. Recordarles que el programa se reprisa el sábado, cuando la tarde cae vencida, a las 7. Y quiero informarles que en el blog ya van apareciendo los desvaríos. Les recuerdo la dirección: la-obertura.blogspot.com. Y si quieres comunicarte, hazlo por Facebook al Centro Cultural La Obertura o al correo obertura@entelnet.bo. Y quiero invitarles a La Obertura Café Arte Rock, ahora como parte de un precioso boulevard en Sopocachi, en la calle Medinaceli, ahora peatonal, y donde los fines de semana son un espacio de arte, de música, comida y, claro, con todas las medidas de bioseguridad. Bien, después de ese espacio publicitario, seguimos desvariando. Desvaríos. Fútbol. Parece que los jugadores de la selección nacional aplican el distanciamiento social con la pelota. Ahora es el momento del encuentro de las letras con la música, y hoy con el cine también. A continuación, un compilado de obras literarias en torno a... cuentacuentos o el cuentacantos. Elijan ustedes. Hoy tomo un libro de un tipo genial, que sorprende e impacta desde la pantalla, con su humor, su filosofía, su pesimismo y su personal forma de ver el mundo y la sociedad. Woody Allen, que en medio de una película anual se da el tiempo para publicar de vez en cuando algún libro con relatos divertidos e ingeniosos como sus películas. De su libro, Pura Anarquía, del 2007, quiero compartirles un relato titulado Atención genios, pagos solo al contado. El verano pasado, mientras corría por la Quinta Avenida, me detuve en la terraza de la cafetería del Hotel Stanhope para tonificar mi desfalleciente aparato respiratorio con alguna bebida. Como la dieta prescrita incluía el zumo de naranja, me pimplé varias rondas de vodka con naranja. Y al levantarme, conseguí ejecutar una serie de movimientos coribánticos no muy distintos de los de Bambi al dar sus primeros pasos. Y se me vino el vago recuerdo de que me había comprometido a recoger unos pastelitos de queso de cabra de camino a casa. Así que, aturdido, entré a trompicones en el Museo Metropolitano, confundiéndolo con una pastelería. Mientras me tambaleaba por los pasillos, con la cabeza dándome vueltas como un sótropo, recobré la lucidez suficiente como para caer en cuenta de que estaba viendo una exposición de Cézanne a Van Gogh, la colección del doctor Gadget. Gadget, supe por el texto de la pared, fue un médico que trató a personajes como Pizarro y Van Gogh. Estos chicos, como aún no gozaban de reconocimiento y no podían pagar un centavo, propusieron a Gadget saldar cuentas con un óleo o un pastel a cambio de una visita a domicilio o una dosis de mercurio para la sífilis. Gadget demostró una gran visión de futuro al aceptar. Y mientras me deleitaba en medio de la aglomeración, no pude menos que imaginarme en una situación parecida. El doctor Untermensch, por teléfono, me dice: Este chico Pekkin es letrista. Es un colporter, pero en moderno. Su problema es que vive sumido en una culpabilidad debilitadora. Para mí es un conflicto con la madre. Examínale la cesera durante una temporada y quítale un poco de angustia. No lo lamentarás. Presiento Grammys, Oscars, Tony y quizá incluso la Medalla de la Libertad. Y claro, le he preguntado a Untermensch por qué no trata a Pepkin él mismo. Tengo la agenda llena. En cualquier caso, haz lo que puedas y no es necesario que me mantengas informado de su evolución. Tienes total libertad con el montaje final. November 3. Hoy he conocido a Murray Pepkin. No cabe duda, lleva la palabra artista bien escrita en la frente. Con pelo tupido y ojos como hipnodiscos, es esa clase de hombre espiritual, obsesionado con su trabajo y a la vez agobiado por necesidades insignificantes, tales como la comida, el alquiler, hay dos pensiones alimentarias. Como compositor, Pepkin se me antoja un visionario que ha optado por crear y perfeccionar sus líricas obras en una habitación de Queens. Le he preguntado por qué creía necesitar tratamiento psicológico y ha confesado que, si bien en realidad cada una de las notas y sílabas que escribe vibran de genuina grandeza, tiene la sensación de que es demasiado autocrítico. Reconoce sus implacables preferencias autodestructivas en cuestión de mujeres y no hace mucho se casó con una actriz en una relación basada no tanto en la ética tradicional de Occidente como en el código de Hammurabi. Poco después la encontró ella en la cama con su nutricionista. Cuando le he planteado el tema de mis honorarios, Pepkin ha reconocido tímidamente que andaba un poco apurado, ya que se había gastado sus últimos ahorros en un prensapatos. Se preguntaba si cabía la posibilidad de encontrar alguna fórmula de financiación a plazos. Cuando le he explicado que la obligación económica era esencial para el propio tratamiento, se le ha ocurrido la idea de pagar con canciones, señalando lo lucrativo que podría ser para mí, con el paso de los años, tener los derechos de sus canciones. No solo llenaría a su debido tiempo mis arcas con los royalties de las partituras, sino que además el mundo entero me agradecería por haber cuidado de un talento Nobel a la altura de Gershwin, de los Beatles o de Marvin Hamslisch. He aceptado de buena gana la propuesta de Pepkin. Una voz dentro de mí me dice que una inversión en esa apuesta que tengo despatarrada en mí no solo puede proporcionarme una renta anual, sino que si algún día Hollywood decide contar su vida, quizá el papel del Dr. Feebleman, o sea yo, se lleve la estatuilla al mejor actor secundario. 2 de mayo. Hoy se cumplen 6 meses desde que empecé a tratar a Murray Pepkin. Y si bien mi fe en su genio permanece intacta, debo decir que no supe ver la magnitud del trabajo que representaba. La semana pasada me telefoneó a las 3 de la madrugada para contarme un largo sueño en el que los compositores Roger y Hart aparecían en su ventana en forma de loros y le enceraban el coche. Unos días después me envió un aviso cuando estaba en la ópera y amenazó con quitarse la vida si no me reunía con él de inmediato en la marisquería Humberto y escuchaba su idea para un musical basado en el sistema decimal. Lo soporté por deferencia a su talento, que por lo visto solo yo reconozco. En el transcurso del último medio año, me he entregado 1 kilo de canciones, algunas compuestas apresuradamente en servilletas de papel. Y aunque ninguna ha encontrado el apoyo de una discográfica, insiste en que un día serán clásicos. Una de ellas es una canción ligerita titulada Si tú eres mi puma en Yuma, yo seré tu picaflor en Nueva York. Queda mejor con una voz suave y está llena de ingeniosos dobles sentidos. En cambio, la canción Es hora de mudarse es una melodía triste, no muy distinta de la obra nuestra irlandesa Danny Boy. Estoy de acuerdo con Pepkin en que solo un tenor genial le haría justicia. Una hermosa canción de amor que, según me garantiza Pepkin, acabará entre los éxitos de ventas es Este año mis labios llegarán tarde, que incluye el agridulce verso Abrázame, deshónrame, pero no me borres de tu agenda de teléfonos. Como guinda en este encantador batiburrillo, Pepkin añadió Los roedores tenaces, que él sostiene es la clase de himno patriótico para levantar la moral con el que, en caso de guerra nuclear total, me forraría. Aún así, un dinerillo contante y sonante por mis esfuerzos no me vendrían nada mal, sobre todo por Foxy, con la que me he prometido en matrimonio. ...10 de junio... Atravieso ciertos problemas profesionales, cosa normal en un terapeuta de orientación práctica como yo, pero soportar un hematoma del tamaño de una salchicha ya es demasiado. La otra noche, cuando dormía profundamente tras una ardua jornada de psicoanálisis, recibí una desesperada llamada de la mujer de Pepkin. Mientras hablábamos, mantenía a Pepkin a distancia con un spray pimienta. Por lo visto, ella había hecho un comentario crítico sobre su nueva canción de amor y de guarnición, póngame un poco de pena, por favor. diciendo que serviría para entrenar la nueva trituradora de papel. Cuando llegué a la casa de los Pepkin, encontré al matrimonio fintado en torno a la mesa de la cocina, intentando ambos ganar la posición para asestar el golpe. Magda Pepkin sostenía un spray. Pepkin empuñaba un recuerdo que había recibido de regalo el día del bate en el Shea Stadium. Convencido de que la ocasión requería un tono firme, me interpuse entre los dos y me aclaré la garganta con gesto teatral en el preciso instante en el que Pepkin acometía contra su esposa con el bate, rompiéndome a mí la crisma con el ruido de un magistral triple. Tambaleante, di un paso al frente, sonriendo sin motivo alguno ante la visión de lo que en mi imaginación identifiqué como Alpha Centauri. Y recuerdo que me trasladaron al servicio de urgencias del hospital más cercano, donde se apresuraron en ingresarme en la unidad de apatía intensiva. Sigo en terreno resbaladizo. He acumulado más de 100 canciones en lugar del menor indicio de papeles verdes y crujientes. Y no he tenido mucha suerte al intentar venderlas. El hecho de que ni uno solo de los expertos en música que he visitado encontrara la más mínima molécula de futuro me ha despertado la fugaz sospecha de que quizás Pepkin no sea el próximo Duke Ellington. No obstante, en su cadenciosa pieza en la panadería Johann Estamos a la Orden del Día, y de la que tampoco puedo exprimir un solo centavo, el verso, los deseos y los bollos son para los pimpollos, me hace sonreír con triste ironía. ...4 de noviembre... He llegado a la conclusión que Pepkin es un zombie sin talento. Mi barca comenzó a hacer aguas cuando descubrí que una serie de refugios fiscales estructurados para aumentar mis ingresos había despertado el interés del fisco, por considerarlos curiosamente parecidos a los de Al Capone. Frotándose las manos, los de Hacienda decidieron succionar mis bienes por un valor del orden de 8 veces mi patrimonio neto. Le expliqué a Pepkin que ya no podía seguir atendiéndolo por su cara bonita. Heridos sus sentimientos por esta petición de cierta cantidad de legítima moneda, Pepkin dio por concluido su tratamiento y, por consejo de algún picapleitos, me demandó por negligencia profesional. Incapaz de afrontar la repentina reducción y las privaciones, Foxy me cambió por un mequetrefe cuatro ojos y anoréxico, dueño de la patente de un chip de ordenador que lo ha catapultado a los 25 años 7 puntos por encima de un sultán en la lista publicada por la revista Forbes. Por suerte, me queda un baúl lleno de partituras con títulos como Las lombrices de Toscana. Intenté comercializar estas pequeñas joyas infrautilizadas, pero fue en vano. Pero el golpe de gracia de Pepkin estaba aún por llegar. Y llegó en la persona de Silverglade. Silverglade se había enterado que yo tenía en mi poder un cargamento de canciones inéditas que podía conseguir por poco dinero. Desempolvando por fin mis derechos de explotación, concedí a Silverglade opción de compra sobre un puñado de tonadas a cambio de unas acciones en este proyecto y un televisor en blanco y negro. Y así, su obra empezó a producirse con música compuesta íntegramente por Murray Pepkin. La mejor pieza era una balada de amor titulada La cursiva es mía. El musical fue acogido con críticas muy diversas. La opinión generalizada puede resumirse en el comentario de un crítico que lo describió como un agujero negro de imbecilidad. Incapaz de analizar las reseñas y entresacar citas textuales que no suenen a amenazas de muerte, Silverglade plegó un gran espectáculo y se largó de Nueva York a velocidad fotónica, dejando en mis manos una avalancha de pleitos por plagio. Entretanto, voy a diario al juzgado. Y si bien da la impresión que tengo la mirada perdida, en realidad estoy pensando. Pensando que si alguna vez llego a tropezarme con ese Van Gogh aún no descubierto de la Sociedad de Compositores, Autores y Editores, echaré mano a una de mis últimas posesiones, una navaja, y le rebanaré las dos orejas. Woody Allen. El cantacuentos o el cuentacantos. Elijan ustedes. Desvaríos. El poder es como un violín. Se toma con la izquierda y se toca con la derecha. Eduardo Galeano. Veinte años no son nada, dice el tango. Y 30, ¿qué tal 40 años? Ok, lo que no tiene discusión son los 50 años. Esa es una cifra que así nomás no se cumple. Representa medio siglo. Y saben, hay obras que están cumpliendo 50 años. Por eso, hoy estrenamos un nuevo sector titulado justamente 50 años pasará. Medio siglo. 50 años sonando. Fascinando. Vamos a inaugurar este sector con un disco fascinante que, a pesar del medio siglo, no deja de maravillar, como de sacudir. Es un imprescindible de la historia del rock. Se publicó en junio de 1970. Hoy celebramos los 50 años de Deep Purple in Rock. A fines de los 60, Deep Purple había logrado un sonado ingreso en el panorama ya saturado de bandas británicas. Pero a diferencia de otras, su mayor bastión de popularidad estaba en Norteamérica. Pero después de sus tres discos iniciales, la efervescencia bajó, como los ingresos, y quedó claro que era necesario un reajuste. De forma que John Lord, Richie Blackmore y Ian Paice decidieron cambiar de bajista y de cantante. Y así fue que enrolaron a dos integrantes del grupo Episode 6, al soberbio cantante Ian Gillan y al no menos el gran bajista Roger Glover, conocidos por su potencia, cada uno en lo suyo. Sin embargo, ingresaron justo cuando el grupo cumplía con un proyecto ya encaminado y como pionero, el concierto para grupo y orquesta. Esta obra monumental, una de las primeras combinaciones en vivo de orquesta sinfónica con grupo electrónico de rock, se tocó y se grabó en el Albert Hall de Londres y logró el esperado éxito en su tierra natal, finalizando ese prolífico 1969. no sería la única pieza. John Lord, el compositor, tenía otra obra orquestal bajo la manga, el Gemini Suite, que se encaró más adelante. Pero Ian Gillan y Roger Glover habían ingresado a Deep Purple con el fin de lograr un sonido eléctrico y potente, que es lo que ellos sabían hacer. John Lord recuerda: seguía diciendo con monótona regularidad que éramos un grupo democrático y sin líder. Pero una noche, el resto del grupo me dijo que el concierto no era más que una mierda inútil. Me puse furioso. Los traté de desgraciados idiotas. Fue un breve episodio que se resolvió más tarde con el disco In Rock. John Lord, dolido, en vez de bajarse del carro y seguir con lo suyo, aceptó el reclamo, poniéndose a trabajar en ello. La nueva formación sería conocida como la Mark II, la clásica de Deep Purple, con Richie Blackmore, John Lord, Ian Gillan, Roger Glover y Ian Paice. Y para entonces, ya estaba en el mercado el primer single, Hallelujah, con la nueva formación. Pero el plan de Deep Purple iba por otro lado. Richie Blackmore lo tenía claro. Se trataba de enmarcarse en el ritmo veloz, el sonido eléctrico, la voz gritada, una planadora de guitarras, una máquina sonora imparable. Y tras los ensayos estaba claro cuáles eran los engranajes necesarios. Por eso decidieron que el disco arranque mostrando la avalancha sonora desde el inicio. Y ese inicio se tituló Speed King. Hacemos esta revisión del Deep Purple in Rock con la versión aniversario que incluyen versiones remasterizadas y mezclas mejoradas y que estuvieron a cargo del bajista y productor, el gran Roger Glover. Y vayamos a la grabación. Ian Gillan, además de su voz espectacular y que rápidamente se acomoda entre las mejores del rock de la década, también se hace cargo de los textos, los que escribe y aplica siguiendo el dictado instrumental que va surgiendo de la combinación de los integrantes del grupo. La segunda canción del disco, Bloodsucker, se aplica perfectamente a nuestra jornada electoral de hoy, porque en ella Ian Gillan canta: revisa tu papeleta y vota por ese bicho, ¿correcto? El lado A del vinilo de Deep Purple in Rock concluye con una obra maestra y que se convertirá en un clásico del repertorio de Deep Purple, Child in Time. Child in Time surgió de una improvisación de John Lord en el teclado y a la que se fueron sumando los otros. Pero los propios Deep Purple han explicado que fue una improvisación en torno a una canción editada antes por el grupo It's Beautiful Day en 1969, llamada Bombay Calling. Escuchémosla. Donde perderse. Child in Time viene de este Bombay Calling de It's Beautiful Day. Los Purple siempre lo han reconocido. Por cierto, en 1996 se editó un DVD de Purple que titularon justamente Bombay Calling. Pero al margen de la brillante intro de John Lord, el tema es lo que es por la vocalización de Gillan. Sweet child in time, you'll see the light. Vocalización de Ian Gillan se hizo histórica por su sección gritada de una exigencia vocal tremenda y que por eso mismo quedó como un clásico del rock más visceral. Ian Gillan dejó de cantar Chilling Time con los años, por el riesgo que representaba para su garganta, aunque hizo una última interpretación en el año 2002. Después de la sección gritada de Ian Gillan, entra la aplanadora parpoliana, al mando de Richie Blackmore, y siempre sostenido atrás por el órgano de John Lord, la batería de Ian Paice y el bajo espectacular de Roger Glover. Curioso este tema Chilling Time, porque una vez desarrollado el solo instrumental, comienza una segunda parte que repite la parte del inicio. El lado B del Deep Purple in Rock en el vinilo se abre con otro tema potente. Se trata del vuelo de la rata. Ian Gillan canta, riega la voz, la rata se va del pueblo. El mensaje es una canción, la miseria se ha ido. Tuve un sueño, una vez, cantar ante la reina, y ella no quiso saber. Nuevamente el despliegue instrumental potente en un tema de 8 minutos y que permite solos de órgano, de guitarra y donde el gran baterista Ian Paice luce su toque fuerte y precioso. (Risa) El rock pesado se levanta en tres pilares, aparecidos en el mismo momento, al finalizar la década de los 60. Lo conforman Led Zeppelin, Black Sabbath y Deep Purple. Ellos sentaron las bases de todo lo que vino después en forma de hard rock y de heavy metal. Se trataba en ese momento de un esquema musical absolutamente nuevo, inédito, y que espantaba a los mayores, no solo por el volumen, sino por la impronta, desafiante, agresiva, que a más de una abuelita asustaba de veras. Y Deep Purple era parte del esquema con canciones como esta, Into the Fire. Volviendo a la tripleta más pesada, lo interesante es que Zeppelin, Black Sabbath y Deep Purple tiene cada uno su propio sonido, muy distinto, muy diferente uno del otro. El sonido de Deep Purple depende y mucho de lo que el gran John Lord hace con su órgano, instrumento ausente en los otros dos nombres. Esto es Living Wreck. Del disco Deep Purple in Rock, Deep Purple en Roca, podría leerse así, se realizó una ilustración basada en las figuras presidenciales gringas del famoso Parque Nacional Monte Rushmore, localizado en Dakota del Sur, donde se esculpió en plena montaña las figuras de George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln y Theodore Roosevelt. En la portada del disco, estos ilustres presidentes son sustituidos por los ilustres púrpuras Ian Gillan, Richard Blackmore, John Lord, Roger Glover, y se hizo un campito en la montaña para incluir al ilustre rostro de Ian Paice. El título del disco no tuvo mayor sutileza. Todos coincidieron que debía nombrar lo que era rock. Pero cabe señalar que hasta entonces el rock no necesariamente era nombrado como tal. En América se seguía diciendo rock and roll. En cambio, en el Reino Unido no había un término adecuado, ya que el beat había concluido al llegar a la psicodelia y los Purple, Zeppelin, Sabbath, e incluso Hendrix o Prince no era un sonido psicodélico. Y estaba también el término pop, que se usaba para todo lo nuevo y juvenil de esos años, aunque sea muy diferente una cosa de otra. Entonces, por lo visto, la llegada de este Deep Purple in Rock posicionó finalmente el término rock, separado del rock and roll y mucho más del pop. Deep Purple, así como Led Zeppelin, Sabbath, hacían rock. El hombre difícil de amar cierra el disco con un nuevo despliegue instrumental desbordante. Escucho estos discos, no dejo de recordar el privilegio que tuvimos el 25 de marzo de 1997, cuando visitó nuestra ciudad Deep Purple. ¿Quién diría? Con cuatro de los miembros históricos del Mark II y del disco en rock: Ian Gillan, Ian Paice, John Lord, Roger Love y el soberbio Steve Morse en la guitarra. Algunos se enojarán, pero para mí, Steve Morse supera y con creces a Richie Blackmore. Pero claro, Blackmore es Blackmore, y es uno de los pioneros e imprescindibles de este sonido demoledor del rock, no solo Deep Purple, sino del hard rock. ¿Qué duda cabe? Grande Richie. La edición aniversario del Deep Purple in Rock trae, además de los temas remasterizados, les decía, nuevas mezclas e incluso algunos momentos de la grabación del álbum. Muy divertidas, como esta, cuando el ingeniero de grabación dice Take 5 y John Lord con su teclado responde. Sí. El técnico dice Take 5 y John Lord responde con el clásico de Dave Brubeck, Take 5. Eran otros tiempos, cuando el quinteto descubría y se comía el mundo, a partir de objetivos comunes y en muy buena atmósfera creativa, la que se perderá con los años. Era norma en esos años que el disco venga acompañado con un single, que no necesariamente estaba incluido en el disco de larga duración, en el long play. Y fue el inmenso Roger Glover quien trajo un riff que luego se convirtió en el single y en otro clásico de Deep Purple, Black Knight. Negra, Deep Purple llegó a los primeros lugares. Y si bien Roger Glover ha dicho que el tema está basado en el clásico Summertime de George Gershwin, en realidad toma la melodía básica de un tema olvidado de los neoyorquinos Blue Magos de 1966. ¿Quieren comprobarlo? Después de 8 meses de grabación, Deep Purple in Rock se lanzó en junio de 1970 y puso nuevamente a Deep Purple en los primeros sitiales, y de hecho, más arriba de lo que jamás soñaron. ¿Cómo lo tomaron? Vamos con Ian Gillan. Recuerdo la primera vez que In Rock entró en las listas. Estábamos en Dundee esperando para un show para la televisión, comiendo ahí en el hotel, todo el grupo sentado. Y llegó Johnny Edwards, nuestro manager, y nos dio la noticia. Yo no pude evitar que se me salten las lágrimas. Tener éxito en aquel momento era realmente gratificante. Deep Purple in Rock no es solo el arranque del llamado Mark II, la formación clásica de Deep Purple. Deep Purple in Rock es uno de los discos pioneros y fundacionales del rock pesado. Cumple 50 años. Y no sé ustedes, pero a mí me sigue sonando demoledor y vigente, como toda obra de arte capaz de vencer a sus creadores y a su tiempo. Larga vida al rock. Medio siglo. 50 años. El último sector de este desvarío llega desde casa. Una canción. Un concierto. Un sentimiento. Desde casa. Uno de los sectores más golpeados por la pandemia y el confinamiento ha sido el de los músicos, aquí y en todas partes, debido al freno de todos los espacios y actividades donde se requieren sus oficios. Pero en general el músico no suele encajar en el esquema laboral regular. Su remuneración es irregular. No suelen tener ningún seguro ni un respaldo. Los músicos lo saben, y por eso muchos de ellos, con todo el talento y la formación, buscan otro trabajo, un segundo trabajo, o terminan abandonando la profesión de músico a fin de acomodarse a un laburo más seguro y rentable. Pero también hay otros que, sabiendo eso y con todo en contra, no bajan la guardia y se dan modos de lograr lo más difícil: vivir de la música. Y eso en nuestro medio es mucho más difícil, porque el oficio de músico en nuestro país es riesgoso, injusto y hasta menospreciado en muchos casos. Para ellos va este tema hecho en casa, grabado y producido por Wilson Molina, como un homenaje a compositores y músicos bolivianos de las diferentes regiones, y cuenta con la participación de un reparto estelar de artistas nacionales, desde su casa. El violín de Gustavo Orihuela, Yuri Ortuño, Lavero Pérez, Roberto Saunero de los Masis, el grupo Aijuna, Franz Chuquimia de Hachamalcu y por supuesto el nombrado Wilson Molina. Ah, y el bajo soberbio de Martín Arias. Y varios otros músicos más. Todos juntos para volver a preguntarnos, ¿con qué hierbas nos cautiva esta dulce tierra boliviana? Esa especie de himno de Matilde Casasola y que ella misma presenta desde casa. Un agradecimiento desde mi alma poética a todos los artistas que han participado en esta versión del Regreso, cueca tan compartida ya desde hace largo tiempo. Y felicidades también por esta labor de destacar el trabajo de nuestros creadores. Un saludo, Matilde Casasola. Ya te tengo en mi mirada. Ya contemplo en tu infinito mis montañas recortadas. Ya contemplo en tu infinito mis montañas recortadas. Desde lejos, desde aquellos horizontes que se escapan. Hoy regreso a tu infinito. Pachamama, Pachamama. Hoy regreso a tu infinito. Pachamama, Pachamama. Yo no logro explicar con qué cabeza ignorados que cobija la altipampa. Por titanes ignorados que cobija la altipampa. Desde lejos como el viento traigo nombres de otras patrias, pero busco en tu infinito las raíces de mi alma. Pero busco en tu infinito las raíces de mi alma. Casa, una cueca bien nuestra, para recordarnos que a pesar de las diferencias y las preferencias políticas, todas y todos somos esta Bolivia. Y ya despedimos el desvarío de hoy, recordando que más allá de los candidatos, los partidos, el voto y los resultados, lo que queda es la democracia, imperfecta, maleable, desequilibrada, pero que al fin y al cabo es un ejercicio de lo más preciado, la libertad. Hoy desperté cantando esta canción que fue escrita hace tiempo atrás, pero es necesario cantar de nuevo una vez más. Mamá, la libertad siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Hasta aquí, los desvaríos de hoy. Sergio Calero les espera en 7 días para compartir nuevos desvaríos.